Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Only for DJs. Ya estamos por aquí de nuevo en la emisora, en los estudios de Nova Onda, después de este periodo vacacional de verano. Estamos aquí de nuevo al 100%, con las pilas cargadas, preparados, como siempre, con mucha música para empezar y llevar toda esta nueva temporada que tenemos por delante. Como siempre, saludos de Frank F., el que te habla. ¡Bienvenidos! Aquí estamos esta noche, como os estaba diciendo, empezando nueva temporada, la número 10, que se dice pronto. En este 2014-2015 vamos a estar con vosotros cuando cumplimos 10 añitos ya aquí en las ondas, aquí a través de Nova Onda. Muy lejos queda aquel primer programa que comenzaba por aquel cerca del mayo del 2005. Y la verdad es que todo ha evolucionado mucho hasta hoy en día. Como siempre, recordarte que tienes todas nuestras vías activas, tienes nuestra página web a la que puedes acceder a través de www.onlyfordjs.es. Web que este año va a tener bastante, bastante movimiento, ya que el año pasado lo tuvimos algo olvidadita. Sabéis también que tenéis un correo electrónico, onlyfordjs@gmail.com. Por supuesto, también estamos a través de redes sociales como Facebook, Twitter. Puedes buscarnos y contactar con nosotros. Cuéntanos lo que tú quieras. Para esta temporada tendremos muchas novedades, muchas sorpresitas y bueno, queremos desvelando al cabo de tanto de esta edición como de siguientes ediciones que tenemos por delante. Y bueno, pues hoy lo vamos a dedicar a, mientras nuestros compañeros y colaboradores del programa se van incorporando poquito a poquito, pues hoy lo vamos a dedicar a repasar un poquito toda esa música que ha ido apareciendo este verano. Aunque ya sabemos que el verano es esa época en la que todo se suele quedar bastante parado, hay muchas menos referencias que salen, pero bueno, hay que decir también que eso siempre es durante una temporada, porque sobre todo en este último mes nos han ido llegando cosas muy interesantes. Y por supuesto, entre todo ese parón siempre se cuela alguna cosita que no llegó en su momento, o incluso que no nos dio tiempo a poner. Así que hoy vamos a dedicar a eso. We'll be right back. escuchábamos la primera referencia de la noche. Este mes de agosto descubríamos un nuevo sello llamado Common Dreams, que nos sorprendía con su primera referencia, que es esto que acabas de escuchar. Un disco titulado Uno, así a secas. Y un tema por el que viene datado por el mismo nombre, el cual pues no sabemos mucho más de él, sino que el tema se llama Data Waves. Y esto venía en un vinilo de 10 pulgadas con un corte por cara. Data Waves, este primero que escuchas, y Twisted Future, la cara B. Desde el sello con el mismo nombre, Common Dreams, este pasado agosto salía esto a la venta. Y seguiremos las pistas de sello a ver a dónde nos lleva. Bueno, y para esta nueva etapa quería informaros que también van a estar con nosotros los colaboradores y compañeros que han estado aquí en el programa durante la edición anterior. Como es, por un lado, el señor Arcad, que lleva acompañándonos, se puede decir que desde los inicios del programa. Aunque tuvo ahí 2-3 añitos que estuvo ausente por motivos laborales. Pero hace mucho tiempo que volvió a incorporarse y, bueno, de momento no nos ha fallado y nos informó de que este año renueva con nosotros. Otro personaje que también volvió la temporada anterior aquí a Only for DJs, otro de los que comenzaron al principio, como es el señor Mazi, pues también lo vamos a tener por aquí este año, aquí dando la lata. Y también el señor Nico Sona, la última incorporación al programa. También va a continuar esta temporada número 10. Nos traerá, pues como siempre, las novedades que van llegando a su maleta. No sabemos si este año va a ser en el mismo formato, en modo mini sesión, o cómo va a ser. Pero el caso es que tendremos por aquí a los tres, cada uno con sus correspondientes sección y contenidos. Y los programas posteriores los tendréis ya aquí con nosotros. Bueno, quería comentaros también que, bueno, este verano hemos tenido problemitas con nuestro servidor de podcast, de ahí a que no hayamos podido actualizarlo hasta el último programa emitido aquí en Nova Onda. Prometemos hacerlo en cuestión de días, tenerlos todos subidos, tanto al podcast como a Miss Cloud, que, bueno, Miss Cloud llevamos más retraso ya que estamos subiendo temporadas anteriores. Y nos queda aún toda la temporada anterior, pero en cuanto al podcast, a falta de, creo que 3 programas faltan por subir, los problemas ya están solucionados, todo está listo para continuar funcionando, así que lo resubiremos e incluiremos también el de esta noche, por supuesto. Os recordamos que podéis acceder a él a través de nuestra web www.olifordilles.es. Ahí tenéis el enlace en la sección podcast, donde podéis ir directamente a la sección de iTunes, donde os podéis suscribir y descargarlo a través de ahí, o si os apetece o os gusta más, pues también lo podéis hacer a través de iVoox. continuar aquí en Only for DJs y no iba a ser menos. Te vamos a pinchar la cara B de este disco que te presentábamos hace escasos minutos. Como les decíamos, recordamos desde el sello Common Dreams, nos llegaba esta primera referencia. Estás escuchando ahora mismo, en estos momentos, la cara B de este 10 pulgadas de color azul, Twisted Future. Como decíamos, esto salía a finales de julio, principios de agosto, así te lo estoy diciendo también de cabeza, porque no tengo la información de la fecha aquí delante, más o menos cuando lo descubrimos. We'll be right back. estabas escuchando La Cara B, Common Dreams, Twisted Future, referencia número uno del sello con el mismo nombre, un vinilo titulado 1 o 1, como lo quieras decir. Formato 10 pulgadas, esto lo tienes para la compra desde hace ya cosita de un mes y medio, mejor dicho. Puedes hacerlo en formato vinilo o formato digital, como tú prefieras. Continuamos aquí en Only for DJs cuando llegamos a la mitad del programa, de este primer programa de la nueva temporada, temporada 2014-2015. Quiero comentaros que otra de las novedades que vamos a tener aquí en este año, pues es que a final de cada mes hemos pensado en realizar un CD mix, un CD de mezclas con una sesión, con los temas que se han pinchado aquí en el programa, con las novedades que se han ido poniendo. Se ve que estará disponible pues casi al principio de cada mes. El primero pues llegará para noviembre con todo lo que se ha ido pinchando pues desde hoy mismo y a lo largo del mes de octubre. Aún no sabemos cómo vamos a llamar a esas sesiones, pero bueno, lo que está claro es que por lo menos a finales o principios de cada mes tendréis uno con todas las... con una sesión, con todas las referencias que os hemos ido presentando aquí en el programa. La realizará tanto yo como cualquiera de los miembros que componen Only for DJs. Por supuesto que este año también tendremos programas especiales, como son los monográficos del señor Maci, el programa al que dedicamos a un productor en particular. Este año también meteremos pues dedicados a algún estilo de música en concreto, bien actual, bien del recuerdo, repasando trayectorias, un poquito así de todo. Lo que sí es totalmente cierto que los programas especiales no van a faltar este año. Señor DJ Arca nos acompañará, como siempre, supongo, un poquito en su línea. No sé con qué nos sorprenderá este año, si va a continuar dándole a los sonidos más tranceros o ha cambiado un poquito de estilo, porque estaba cogiendo un poquito otra dirección, ¿eh? Entonces veremos a ver cómo le ha sentado el verano. Nosotros continuamos aquí en Only for DJs. Ya lo sabes, estás a través del 101.9 de la FM, a través de www.novanda.net. estaréis escuchando uno de los últimos trabajos del señor Ben Watson. No el último concretamente, porque esto es que no lo habíamos dejado en el tintero. En la temporada anterior esto salía a la venta a finales del mes de junio. Esto que escuchaba se llama Elusia. Esto era el segundo corte que venía incluido en el álbum Eon. Quiero decir que esto salió, vamos, según la información que tenemos, primero en formato digital y a principios de este mes de septiembre salió en formato vinilo. No sabemos por qué esto ha salido así al revés, pero bueno, así resulta que ha sido. Bueno, yo ahora quería acercarme hacia un sello que descubrí hace no mucho tiempo, con dos referencias que sí que tienen un poquito más de... son un poquito más viejas. Concretamente es un lanzamiento que aparecía aproximadamente en el 2013, allá por abril. Pero es que un día rebuscando de esto que te pones a buscar más de la cuenta, pues llegué a través de esa web conocida por muchos de todos vosotros, como es Bandcamp. El lugar donde se juntan sellos y labels, pues pude encontrar uno que se llama Audio Atlas y concretamente encontraba un álbum con 12 temas dibujando de titulado Windows to the Wall. 12 temas con nombres de ciudades. Concretamente nos hemos elegido nos gustan todos realmente, pero los que más nos han convencido son los primeros, como es Luxemburgo y Dinamarca. Lo que es Luxemburgo y Dinamarca, vamos. We'll be right back. buen sonido de This House que nos recuerda aquellos años de finales de los 80 e incluso principios de los 90, donde mucha parte de este sonido era, bueno, predominaba más que nada. Sonido que desde hace tiempo me parece que se está volviendo, sobre todo el ácido, ya lo sabéis, en casi todos los estilos podemos estar escuchando toques ácidos, incluso acid house como este, cada vez vamos encontrando más y de muy buena calidad. Escuchamos Dinamarca, vamos a escuchar, si te parece, el otro corte que te recomendamos esta noche de este álbum. Teníais el sonido Acid House del dúo Audio Atlas, uno de los principales productores del sello Mathematics. Nos llegaban con este trabajo Windows to the Wall. Esto aparecía en el 2013, como os decía, pero que ya decía, este verano rebuscando, di con ellos aquí en, a través de Badcamp, no los conocía o se me había perdido la pista y... Y bueno, pues nada, escuchando, dije, madre mía, esta gente, qué buen trabajo hace. Y por supuesto, había que compartirlo aquí, esta noche, en Only for DJs. ¿Cómo nos gusta esto? Continuamos aquí, cuando nos quedan 9 minutos para alcanzar las 11 de la noche. Vamos a escuchar ahora unos últimos trabajos del señor Alexander Hare. Referencia número 2 del sello Power to the People. Strong and Sphere se titula esto que ya tienes sonando por aquí. We'll be right back. El alemán Alexander Herre nos llegaba el pasado mes de julio con este trabajo. Este era el primer corte, titulado Stronger Sphere. Primero de otros cuatro, mejor dicho, cuatro en total, incluidos en la segunda referencia del sello Power to the People, referencia número 2, titulado PTTP-002. Tampoco se han complicado mucho. Como decía, el lanzamiento compuesto de cuatro cortes producidos por este mismo hombre. ¿Cuál no te debes perder? Nosotros nos hemos quedado con este primero, que es el que más nos ha llamado la atención. Por supuesto, el que te hemos pinchado aquí en Only for DJs. Y nada que deciros, que llegamos al final del programa. Nos quedan menos de 3 minutos para llegar a las 11 de la noche. Es el momento de irnos marchando. Recordaros que la semana que viene pues estaremos aquí de nuevo a partir de las 10 de la noche, después del Vinilo Asesino con el señor Domingo Darvinil. Informaros de que hemos empezado temporada y claro, por supuesto, recordaréis Nova Club, que le damos el señor Domingo y un servidor cada sábado noche. Esta semana no comenzaremos temporada, aunque tendréis música, por supuesto, en ese mismo horario. Pero la semana que viene, el próximo día 4 de octubre, arrancaremos la nueva temporada Nova Club, concretamente la tercera. Por supuesto, con mucha música, muchos disc jockeys, mezcladores. Descubriremos nueva gente, recordaremos y volverán a repetir con nosotros varios de los amigos que hemos conocido tanto en el programa y los que ya conocíamos de antes. Lo que está claro es que la buena música no te va a faltar. Así que sin más yo me marcho. Te recuerdo que tienes nuestra página web www.olifordilles.es, nuestro correo electrónico olifordilles@gmail.com. Y por supuesto estamos en Facebook, estamos en Twitter, búscanos y contacta con nosotros. Sin más yo me despido, ha sido todo un placer compartir estos minutos de buena música contigo a través de la radio. Nos volvemos a escuchar en 7 días, aquí como siempre, en Nova Onda, en Olifordilles.